La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos sueños posibles del 26 de febrero. He recibido por mail una invitación escrita en forma muy cordial, cariñosa incluso, sobre una reunión en la comisaría de la zona de Constitución, la comisaría 16, a los efectos de tener una charla con el comisario, que va a ser el único presente, dice porque no quiere afectar el funcionamiento de la fuerza, sobre distintos aspectos, supongo, de la realidad del barrio, ¿no? Bueno, me anoté por mail para esta entrevista o reunión, o como se llame, ¿no? Y realmente voy a ir como ciudadano, digamos, como psiquiatra, pero también fundamentalmente como redactor de la agencia de noticias Pero te atrapo y como conductor, junto con Irene, del programa Sueños Posibles de la Retaguardia, ¿no? Intentaré grabar algo, si me dejan. Si voy a plantearle al comisario algunas cuestiones muy puntuales. Lo que yo llamaría la concepción amplificada de la seguridad, que por supuesto no empieza con reprimir, sino que muchas veces ni siquiera es necesario reprimir. Es necesario conducir, es necesario orientar, es necesario acompañar. La represión como primer recurso siempre es sospechoso, que de lo que se busca en realidad no es la solución del problema, sino la desintegración, ¿no? Uso esta palabra a propósito por la entrevista que le hicimos, vamos a hacer, vamos a escuchar con Vanessa Citolema. Desintegrar, digamos, que el conflicto no se resuelve, sino que desaparecen algunos de los términos del conflicto. Para la cultura represora es cierto, o sea, le da carácter de verdad a que muerto el perro se acabó la rabia. Es un refrán realmente represor. La mayoría de los refranes son represores, los aforismos implicados, por supuesto, no. Porque justamente el aforismo implicado es eso, ¿no? En tanto está implicado, significa que, bueno, pone en superficie, realiza el análisis de la implicación de las instituciones que construyen nuestra subjetividad. Y la mayoría de las instituciones que construyen nuestra subjetividad, escuela, iglesia, ejército, familia, trabajo, Estado, son instituciones represoras. Lo hemos desarrollado en muchísimos artículos, libros, pero ahora me voy a referir a esta especie de estrategia de buena vecindad de invitar a vecinos a una charla con el comisario. Realmente le voy a plantear, y el lunes que viene, bueno, les diré el resultado de mi prédica respecto a cuál es la articulación que hay entre la policía de la ciudad y, por ejemplo, hospitales, asistentes sociales, psicólogos, psicólogos sociales, especialistas en grupos, enfermería, casas de medio camino, comedores escolares, grupos comunitarios, instituciones de la zona que deben ser, por ahí, factores fundamentales para socializar, ya que la palabra resocialización incluye una socialización anterior que muchas veces no hay, y sobre todo y fundamentalmente, cuál es la política pública en relación a prostitución y drogas. ¿No? Hay muchas zonas que están tomadas, ¿no? Más o menos, algunas más que menos, por el tema de los ocupas, el tema de las drogas, de la circulación o incluso de la fábrica de determinadas drogas y la prostitución. Realmente, si nosotros comparamos algunos barrios, por ejemplo Caballito, toda la zona de la Avenida Avellaneda, hasta el puente, desde Nazca, Boyacá, en realidad es una zona muy tranquila, digamos, y yo no he detectado, no he visto, digamos, ni prostitutas, ni chicos y chicas que están totalmente dados vuelta, como se dice. Evidentemente, la forma en que se plantea determinadas conductas es absolutamente tributaria de ciertas ofertas. Quiero decir, una vez que se genera una determinada oferta, de lo que fuera, pero muy especialmente es juego clandestino, muy especialmente robo, muy especialmente prostitución, muy especialmente drogas, una vez que se generan esas ofertas, ya la demanda se hace incontenible. Y esa demanda es anárquica, es caótica, es muy difícil de reprimir, siempre se llega el día después. Yo he visto muchos patrulleros que llegan siempre después, ¿no? Parece la píldora del día después, ¿no? Inclusive el tema de las cámaras, tan mentado y tan cacareado, también llegan después. Incluso algunas no filman y las que filman se resetean cada, creo que cada 48 horas, o sea que para procesos de tipo investigativo, judicial, son totalmente inútiles. O sea, uno las ve así porque se viralizan, como se dice, algunos robos, pero después esas imágenes desaparecen. No sé cuál es el tiempo máximo en que están, pero yo creo que 48 horas, no sé si llega una semana. Esa maquinita se viral, se resetea y se acabó la evidencia, ¿no? Entonces yo creo que, dada la edad que tengo, que oportunamente lo diré con mayor precisión, recuerdo ese, no los que sufrimos de nostalgia, decimos, bueno, el médico de barrio, el médico de cabecera, el médico de la familia, que venía a nuestra casa o que nosotros íbamos al consultorio, pero a veces para charlar, para compartir una buena noticia. Y, por supuesto, el famoso vigilante barriga picante, ¿no? Bueno, eso fue arrasado, ¿no? Totalmente por el Estado terrorista. Y ahora lo que quedan son prepagas, obras sociales y una policía que puede llegar a ser amigable. De hecho, yo he tenido diálogos con algunos oficiales por acá sumamente gustosos, pero no puedo ocultar que están dentro de un sistema donde es muy difícil mantener un mínimo de cordialidad, ¿no? Es esa famosa película Los unos y los otros, ahora que está de moda el tema de la grieta, ¿no? Pero bueno, como buenos vecinos del lado bueno de la grieta, a veces la policía nos puede tratar bien. No se trata de eso, esto no es un curso de cortesía y buenos modales, ¿no? Es decir, lo que a mí me interesa conocer, ya de la boca del comisario, digamos, cuáles son las políticas concretas para eliminar, erradicar, no solamente el mosquito del dengue, chikungunya, Zika, sino estos factores objetivos y subjetivos de degradación de la vida cotidiana, ¿no? Evidentemente, cuando hay prostitución, hay esclavitud de mujeres, hay tarifarios, hay sobornos, ya que la ley del proxenetismo sigue vigente, hay clandestinidad, hay mujeres y niños en la calle en estado de indigencia. Es muy común verlos en todo lo que es Constitución y además con diferencias muy notables. Por ejemplo, entre San Cristóbal y Constitución hay tanta diferencia que San Cristóbal parece de la Recoleta, digamos, ¿no? Es decir, más allá de todo lo que cambiaron, las plazas, muchas veces sigue estando oscuras, la iluminación es muy deficiente y además no hay un método rápido de protección del ciudadano. Puedes llamar al 107 o al 911 o al 103 o a lo que diablo fuera, no da solución inmediata. Uno tiene que tener o el teléfono celular, si no te lo robaron, llegar a la casa y llamar, ya es tarde, ¿no? Por lo tanto, creo que para combatir a la cultura represora hay que desarmar sus paradojas, lo cual es extremadamente difícil, pero absolutamente necesario. Desarmar una paradoja supone una decisión política, que es justamente mostrar que determinados discursos, determinados relatos, determinadas prácticas son absolutamente incompatibles entre sí. Absolutamente incompatibles entre sí. Tiene que haber más ambulancias que patrulleros, tiene que haber más maestros que policías, tiene que haber más educadores. Hay toda una ofensiva para cerrar institutos de formación. Tiene que haber absolutamente más personal que se dedique a construir subjetividades libres que a reprimir subjetividades violentas. Esto, dicho así, parece una tontera, quizá lo sea. Que sea una tontera no significa que no sea cierto, ¿no? Si la represión lisa y llana, ¿no? Palo y a la bolsa, lo único que logra es desarmar momentáneamente algunas subjetividades violentas, que por supuesto han sido violentadas. Nadie nace asesino, ¿no? Nadie nace nada, digamos, ¿no? Cuando se dice es una construcción social, evidentemente es tanto una construcción social la prostitución como el consumo de prostitución, o sea, todos son construcciones sociales. Y hay una construcción social de generar hombres, mujeres violentos y niños y niñas también violentos. Y más que violencia, que es una palabra que no me gusta utilizar, crueles, ¿no? Es decir, la crueldad como esa planificación sistemática del sufrimiento, cuyo paradigma es la tortura, ¿no es cierto? Pertenezco a un colectivo de un encuentro de profesionales contra la tortura, y realmente si hay algo que no es espontáneo, es justamente la tortura, ¿no? Muchas veces son políticas de Estado. Causas armadas, por ejemplo. Entonces, yo creo que va a haber mucho para hablar con este comisario. Como me pasa habitualmente, no me voy a poder quedar mucho tiempo, después tengo otra actividad, pero bueno, estaré presente a la hora señalada, como decía Gary Cooper en una película memorable, y quisiera, y voy a hablar con él de todas estas cosas. Insisto, serán determinantes a la hora de cambios, y probablemente no, pero creo que además de que todas las protestas son válidas, de las más masivas a las más pequeñas, creo que por algo se abren estas puertas, ¿no? De diálogo, pseudodiálogo, como se lo quiera llamar. Tenemos un programa de radio, tenemos una responsabilidad, estamos en la retaguardia, estamos en la Red Nacional de Medios Alternativos, hay muchos programas en la retaguardia y creo que estamos contribuyendo fuertemente a crear subjetividad libertaria. Y esto se expresa a veces en un diálogo, en un subte, en un colectivo. No me gusta hablar de granito de arena, en realidad no me gusta hablar de ningún granito, pero creo que es implicarse en el momento que sea necesario. Cuando uno está, está. Y no siempre está donde quiere estar, pero muchas veces estamos donde tenemos que estar si realmente sostenemos, como firmemente creemos, no solamente desde este programa, me permito decir desde toda la retaguardia, que los sueños tienen que ser posibles. Continuamos con el programa. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. Bueno, ahora en Sueños Posibles vamos a entrevistar a Vanessa Citolema, que como yo sufro de recuerdos, bueno, ya no sufro, ya disfruto de los recuerdos, fue nuestra primera entrevistada cuando empezaba Sueños Posibles. ¿Cómo estás, Vanessa Citolema? Hola, Alfredo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, ante todo, me alegro mucho y te felicito porque asumís como rectora del Instituto Alicia Moro de Justo. Así es, un instituto de formación docente de la Ciudad de Buenos Aires, público y gratuito, y que, como todos los institutos de formación docente de la ciudad, están en peligro de desintegración, y utilizo la palabra que usó la ministra Acuña cuando presentó, sin convocar a nadie de la comunidad educativa, un proyecto de la universidad, de una universidad que quieren hacer, y ella dijo, se van a desintegrar los 29 institutos de formación docente. Así que imagínate cómo estamos. Sí, ¿En qué contexto asumo, digamos, sabiendo ya el desafío, no es que esto me cayó de sorpresa, ya desde hace años venimos en la Ciudad de Buenos Aires, en educación, con distintos conflictos, pero bueno, esto directamente es la desaparición de más de 100 años de historia de muchos institutos, de las escuelas normales, de formación docente en todos los niveles, y de un plumazo están borrando toda la historia de la educación en la Argentina. Bueno, vos que estás en el tema, que conocés, porque uno, digamos así, desde, no digo de afuera, pero digamos en una mirada mucho más, no ideológica, sino ideologizada, podría decir muchas cosas, pero te pregunto específicamente, ¿qué pensás que tiene como fundamento, porque todo tiene un fundamento, aún la desintegración tiene un fundamento, para tomar este tipo de medidas, ¿no? Bueno, la argumentación que ellos plantean es que hay pocos docentes en la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Esto es un problema desde hace varios años, que no es solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino en el país. Cada vez se necesitan más docentes y cada vez egresan menos docentes. Esto es un problema que nosotros ya lo hemos evaluado como institutos de formación docente de todos los niveles. Digo, el Alicia Moro de Justo es un instituto de formación docente de educación media y superior, digamos, están las escuelas normales, donde ahí están para maestras primarias, maestras inicial, y es verdad, digamos, no, faltan mucho más docentes, pero el tema no es, digamos, esa no es la causa, no tiene que ver que, porque, como dice la ministra, que la gente no estudia un profesorado porque si fuera porque no tiene en el imaginario social ir a la universidad le da como otro estatus que ir a un instituto de formación docente o un instituto terciario. Sabemos que la realidad no es esa, no es que cambiaría porque el nombre pasa a la universidad. Digo, son carreras largas. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha modificado los planes de estudio, las carreras son de 4 o 5 años, que exige no solamente tiempo presencial de cursar las materias, tiene muchas prácticas también, porque todos los profesorados articulan la teoría con la práctica, y no hay becas. Los que quieren estudiar como docentes, en general en la Ciudad de Buenos Aires, son gente que está trabajando y en un momento determinado no puede mantener la exigencia de una carrera y lo que implica también la exigencia laboral, ¿sí? Eso hace que las carreras se alarguen, que en lugar de 4 terminen en 6 o en 7. Entonces, no es que no hay estudiantes en la docencia. El tema es que se ha alargado mucho la terminación de la carrera. Y eso, bueno, ha generado en la ciudad de Buenos Aires que la gente se jubila, los docentes se jubilan y en proporción no hay egresados, entonces ha generado realmente una faltante de docentes. Pero bueno, la causa no es el tema de que si cambia a una universidad eso mágicamente se soluciona. Hay un montón de causas que tiene que ver sobre todo con cuestiones económicas, y que desde el gobierno no hay políticas educativas que sostengan que los docentes con becas puedan terminar una carrera. No hay becas, o sea, las becas que hay para que los estudiantes pasen a la docencia, en realidad es muy difícil de poder tenerlas, porque son como muchos filtros que hay que pasar, y en realidad es mínimo la plata que reciben por año. Entonces, si vos tenés que mantener una familia o tenés que tener un trabajo para mantenerte vos, en realidad no podés, con una beca, digamos, seguir esa carrera. ¿Mm? ¿Y la universidad, qué cómo modificaría esta situación? A ver, yo ahora, con esto que te estaba diciendo, también hay otras razones. Una tiene que ver con esto. Otra de las razones que por qué al gobierno le interesa desintegrar, porque más que crear una universidad es desintegrar a los 29 institutos de formación docente, tiene que ver que los institutos de formación docente todos tenemos un consejo directivo, cada instituto tiene todo, la autoridad, digamos, es democrática, digo, cada persona que está en determinada gestión es elegida por votación de todos los miembros de la comunidad educativa. Yo, ahora que asumo como rectora, el año pasado hubo elecciones, digamos, ¿no? Todo eso se perdería también, digamos, con una universidad. Ya no existiría consejos directivos de los institutos, y el rector, en lugar de ser alguien democráticamente elegido por la comunidad educativa, en esta universidad que quieren crear, es elegido por el Ejecutivo. ¿Sí? Es decir, la universidad va a depender de educación. Así es, ahí dice en la ley, porque presentaron a finales el primero de diciembre, presentaron la ley a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y ahora, este jueves, primero de marzo, que arrancan las sesiones y va a hablar Larreta, el jefe de gobierno, ya se sabe que de lo que va a ser, digamos, su campaña, es la creación de esta universidad docente que ellos la llaman la UNICABA, ¿sí? Por eso nosotros nos convocamos, todos los docentes, los estudiantes, toda la comunidad educativa de la Ciudad de Buenos Aires, el primero de marzo, desde las 8 de la mañana en la legislatura, para denunciar que no se puede crear algo si la creación de algo es la destrucción de todo de toda una institución educativa, que son 29 institutos de formación docente, con toda su historia y con toda su identidad, digamos. Hay institutos que hace más de 100 años, las escuelas normales hace más de 100 años que están formando. Este proyecto que presentan, no, nadie de nosotros fue convocado, ni tampoco especialistas en educación, yo no me considero un especialista en educación, pero en la Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires tiene especialistas en educación que no fueron convocados, no pidieron ni asesoramiento para crear algo que en realidad no se sabe bien lo que quieren hacer. Lo que sí se sabe es que se destruye toda la historia de los institutos de formación docente en la Ciudad de Buenos Aires. Eso lo tenemos claro, que hay una destrucción, pero no sabemos qué es lo que se quiere crear y hasta qué punto una creación borra toda la historia, la memoria de lo que tiene que ver con la formación docente en la Ciudad de Buenos Aires. Es muy fuerte eso, arrasan con todo, no quieren tener vestigios de memoria, ¿sí? Sí, sí, sí, no, no, Bueno, esto que dijiste de que no sos especialista en educación, podríamos discutirlo un poquito, pero bueno, no, en realidad acá no se trata tampoco de ser especialista, ¿no? Evidentemente sos idónea hasta hacer el tema, saber lo que estás hablando, ¿no? O sea que, ahora, vuelvo a tomar lo que vos tan criteriosamente tomaste, porque evidentemente sos especialista en educación, que es la palabra desintegrar, ¿no? Es decir, sí, evidentemente suena como hasta radioactivo, ¿no? Es decir, se supone que es, como bien decís, lo menos educativo que hay. Es decir, tal cual. Pero es, bueno, es la paradoja de lo que yo digo, la cultura represora, que siempre se maneja en forma paradojal, no contradictoria, ¿no? Porque, digamos, si vos querés educar y empezás desintegrando, ya hay algo que no vas a educar, que es justamente la memoria histórica, la memoria política, que a veces no es tan memoria, es actual, digamos, no es que tenés que recordar los viejos triunfos, ¿no? La desintegración supone una tierra arrasada, empezar de menos 20, sí, más allá de los criterios que no me resultan a priori muy confiables, ¿no? Es en realidad, es por eso te digo, es terrible, la comunidad educativa realmente está no solamente en estado de alerta y movilización, sino que la sensación que tienen todos los docentes y los estudiantes es una sensación de tristeza muy grande, porque hay un no reconocimiento de todo lo que es la historia de la educación, de toda la formación. Es muy fuerte, y además que esto de desintegrar y arrasar con todo lo que hay, si vos considerás, ¿no? Podría pensar desde el gobierno que es importante hacer cambios, que hay que modificar, que estos tiempos nos encuentra con niños y adolescentes, que hay que trabajar de otra manera, que hay que repensar la formación docente, repensar qué es lo que pasa, que no hay tantos docentes que se reciben. Digo, lo que hay que generar son espacios de diálogos, o no, lo primero, digo, generar espacios de diálogos, de consenso, de pensar conjuntamente, bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer esta transformación que se quiere hacer en educación? Bueno, eso estuvo totalmente vedado, estuvo oculto. Sí, hubo un plan oculto. Nosotros nos enteramos por los medios de comunicación que se iba a crear algo y que implicaba la destrucción de historia, digamos, de la historia de la educación en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, es muy fuerte porque tiene que ver con este doble discurso que el gobierno instala en los medios, ¿no? Donde todo es diálogo, donde todo es consenso, y en realidad es mentira, porque no hay diálogo, no hay consenso, directamente imponen. Y ahora el discurso, cuando nosotros desde noviembre estamos reclamando, movilizándonos mucho frente a esto, ¿cuál es la respuesta? Ah, ¿ustedes quieren diálogo? Vayan a dialogar con la legislatura, porque ahí están los representantes, que también eso es una mentira, en el sentido de que la mayoría de la legislatura son legisladores pro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a dialogar? Si ya tienen la mayoría. La mayoría debe ser pro, pero hasta donde yo sé, por ahí me equivoco, el PRO nunca ha tenido mayoría propia, ¿no? Ahora sí tiene mayoría propia en la legislatura de Buenos Aires a partir del 1 de diciembre. Sí, el 50% de Carrió, supongo. estamos con un grave problema. Entonces, por eso es muy fuerte la movilización que hemos hecho a fin de año, también los anuncios fueron estratégicamente, digamos, elegidos en qué momento decían estas cosas, que es cuando, en épocas donde de vacaciones, que la mayoría de los estudiantes, que son los que, en realidad, los jóvenes son los que más fuerza y el cuerpo ponen en todas las manifestaciones, digamos, ya están de vacaciones, ya los docentes tampoco no están yendo a los institutos, entonces también nos encuentra a veces en las instituciones educativas en esos momentos donde la fuerza es más débil. Pero bueno, nos estamos rearmando nuevamente y este jueves, 1 de marzo, nos encontramos a las 8 de la mañana todos en la legislatura para hacer escuchar nuestra voz, nuestros gritos, de que saquen lo que nosotros pedimos es que saquen el proyecto de la Unicama, que lo saquen de la legislatura, que si quieren discutir, si queremos armar o pensar juntos, primero el gesto político es sacarlo. A partir de sacar, nosotros nos sentamos y entre todos podemos pensar la formación docente y armar algo y pensar hacia adelante. Pero mientras está eso ahí, digamos, nosotros en realidad lo que nos quieren es que arreglemos el proyecto. Y no es así, porque nosotros no podemos arreglar un proyecto que implica nuestra propia muerte. Bueno, no, es muy claro lo que señalás, pero por eso te digo la cuestión paradojal, porque la desintegración que la propia ministra señalaba, o la directora, sí. no es un salto cualitativo, digamos, ¿no? Es decir, evidentemente lo que se está planteando es como una refundación total, ¿no? Es decir, sí. Empecemos de cero. Ahora, es muy difícil dialogar con el tiranosaurio Rex, ¿no? Sobre todo cuando uno está más bien cerca más de los herbívoros que de los carnívoros, ¿no? Ahora, ¿vos pensás que esta situación que vos conoces también, reitero, estamos dialogando con Vanessa Citolema, rectora desintegrada del Instituto Asicia Morales Justo, así que bueno, ya nos solidarizamos, pero esto está teniendo la repercusión necesaria? Porque yo veo que se circulan muchos temas, sobre todo en la prensa alternativa, ¿no? Porque digamos es lo que yo solamente me conecto. ¿Está teniendo la difusión que necesita? El año pasado, a fin de año, tuvimos la bastante difusión sobre el tema, pero bueno, empezamos este año y bueno, tenemos nuevamente que activar con todos los medios de comunicación, alternativa, hegemónica, comunitaria, todo, digamos, ¿no? Porque está en la crueldad del gobierno que en diciembre lo que hizo fue cuando cualquier persona quería hacer un trámite para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, tenía que contestar una encuesta, ¿no? Y esa encuesta se trataba de lo siguiente: ¿está de acuerdo que haya una universidad de los docentes? Esa era la pregunta. Si vos no contestabas esa pregunta, no te permitía el sistema a que vos hagas un trámite, por ejemplo, pagar una multa, ¿sí? Pedir un turno. No te permitía el gobierno de la ciudad de Buenos Aires seguir si vos no contestabas esa pregunta. Claro, entonces, esto lo traigo porque la gente contestaba, sí, una universidad, sí. Entonces, ¿qué nos dice el gobierno? Pero ustedes no están de acuerdo con la universidad, pero miren, hay un, no sé, un 70%, un 80% que está diciendo que es bueno. O sea, esos son los canales de diálogo. Ahora, qué interesante, ¿no? Porque descubrieron el plebiscito vinculante digital. Claro. Bueno, mirá, es todo, aleluya, espero que lo hagan para todos los temas, ¿no? Es terrible. Así que, bueno, vuelvo a decir, estamos nuevamente poniendo, digamos, visibilizando nuestro problema, visibilizando para que se sumen más estudiantes, se suma la gente y para que todos los medios de comunicación nos ayuden y nos den una mano en esto de visibilizar cuál es el conflicto y que nos apoyen a la no desintegración. Sí, la palabra desintegración va a quedar así ya como un ícono. Realmente lo están planteando en términos, pues yo sea de tipo radiactivo, ¿no? No es lo mismo romper que desintegrar, ¿no? Que cuando algo queda desintegrado, no hay ya desde dónde volver a construir porque esos materiales ya no sirven, ¿no? O sea, me parece que plantear en términos políticos la desintegración es directamente la solución final, ¿no? Ahora, algo que vos dijiste antes que me interesó especialmente, vos decís que es un no reconocimiento a los 100 años, ¿no? Por ahí es exactamente lo contrario también, ¿no? Por algo apuntan a todo este acervo histórico y político y por eso quieren desintegrarlo, ¿no? Sí, de acuerdo, digo, son institutos donde nosotros formamos no docentes, sino educadores críticos, ¿sí? Comprometidos con la sociedad, con la realidad, digo, no docentes, todos somos docentes, pero en el sentido de no docente es solamente aquel que es capaz de dar una disciplina, sino que nuestra mirada tiene que ver con educadores críticos de la realidad de lo que estamos viviendo. Y sí, no es ese el perfil de docente que ellos quieren para hoy en día. Digo, también podemos pensar la secundaria del futuro, como está pensada, no es justamente para que un alumno tenga una mirada crítica sobre lo que es la sociedad en la actualidad, lo que es su vida cotidiana. Y no les interesa institutos de formación docente con años de historia, con años de movilización, con participación política, con una postura ideológica también, digamos, ¿no? El docente no es alguien neutro, es un sujeto político. Y bueno, y acá está la discusión, digamos, política. Ellos quieren una mirada de un docente que sea neutra, que solamente sepa transmitir un contenido cerrado y ya está. Y desde ya hace muchos años los educadores nos consideramos sujetos políticos. Por lo tanto, ahí ya viene a romper, digamos, y entra en conflicto con lo que el ideal que ellos quieren imponer y que no es lo que en las escuelas y en todos los institutos de formación docente en realidad se trabaja, ¿no? Después dependerá, obviamente, el compromiso político de cada persona en particular y de cada docente en particular. Pero sí, en los últimos años, la perspectiva más fuerte que se está trabajando es pensar la educación como sujeto político. Bueno, y eso es justamente lo que vienen a desintegrar. Exacto, bueno, pero ahí está la razón, ¿no? Es decir, sí. O sea, sujeto político, ¿de qué política? ¿No la ves? Claro. Y bueno, sí. Ahí está. El tema de la neutralidad es central, ¿no? No estoy diciendo mi duda, pero casi, ¿no? Porque yo defino la neutralidad como la negación maníaca de la implicación, ¿no? Y evidentemente un maestro, un docente, yo hago capacitación en Río Negro para y realmente no puede ser neutral nunca. Lo que pasa es que hay que ver con qué está implicado, si con el represor o con el reprimido, ¿no? Sí, tal cual. Así que desde ese lugar, creo que la lucha de ustedes es la lucha fundante, ¿no? Yo te agradezco mucho tu tiempo, Vanessa Fitolema. Realmente desearía, deseo y estoy seguro que esto va a tener muchas otras vueltas. Contás con nosotros en la medida de nuestras posibilidades. Y reiterar la convocatoria que hiciste, por favor. Es este jueves, 1 de marzo, estamos desde las 8 de la mañana en la puerta de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para decirle no al cierre de los 29 institutos de formación docente. Vanessa Fitolema, previa a toda desintegración posible que lucharemos para que no suceda, te mandamos un fuerte abrazo y gracias por tu tiempo para Sueño Posible. Muchas gracias, Alfredo. Un abrazo grande. Gracias. Ahora en Sueños Posibles tenemos la oportunidad, creo que la primera vez que la entrevistamos, pero es una gran compañera con la cual he tenido el enorme placer de participar de algunas clases en el postítulo sobre sexualidad junto con Eugenia Otero también. Así que vamos a charlar con Viviana Mazur. ¿Cómo estás, Viviana? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo te va? Bien, ¿seguís siendo la coordinadora de los cursos, de los postítulos? Sigo siendo, junto con otras compañeras como Eugenia Otero, Claudia Bani, sí. Mariela Serlinga, y formo parte del equipo de la coordinación del postítulo de especialización en educación sexual integral del Joaquín B. González. Bueno, en relación a otra entrevista que hicimos con Vanessa Fitolema, te quería preguntar, esta idea de la universidad, la... Unicaba, ahí está. Entonces, tengo alergia a las citas. Y le han puesto otros apodos, pero este parece que no. Te pido por favor que podemos obviar. ¿Que va a tener algún efecto sobre este postítulo? Bueno, la verdad es que desconocemos, porque así como las autoridades, la Dirección de Formación Docente, del Ministerio de Educación, no hablaron con los rectores de los institutos hasta tanto no hicieron pública su definición de echar por la borda casi 100 años de formación docente en la Ciudad de Buenos Aires y querer instaurar un un nombre unicaba, que es una escenografía, digamos, vacía, sin ninguna propuesta. Lo mismo han hecho con los postítulos. Jamás de la Dirección de Formación Docente nos han llamado para conversar sobre qué pasaría en este marco con los postítulos y con las distintas formas de educación permanente que los docentes tienen a lo largo de sus prácticas profesionales, ¿no? Porque, bueno, nada, aparece la necesidad de formarse permanentemente en distintos temas y, bueno, la educación sexual integral es uno de los temas en los que los y las docentes, por lo visto, que por lo menos las que llegan al postítulo, notan un gran déficit en su formación, ¿no? Y en las posibilidades que han tenido de incorporar herramientas para trabajar esta temática tal como la ley lo pide y el derecho de las personas lo asiste, ¿no? Yo te voy a hacer un par de preguntas sobre las que tengo posición tomada, pero eso acá no interesa, no importa lo que pensás vos. Uh-huh. En todo caso, después, bueno, lo vemos. Yo hago una relación directa sobre, creo que es evidente, el tema de la libertad sexual, que se viene hablando también hace más de 100 años de las libertades sexuales, y el tema del aborto, ¿no? Uh-huh. Y me producía mucho fastidio, hoy vi una nota que decía los que están a favor y en contra del aborto, ¿no? Uh-huh. Yo siempre estuve en contra del aborto, lo que pasa es que eso es una cosa distinta a que sea ilegal, clandestino e implique uh-huh. la pena de muerte, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo relacionas vos, desde tu gran experiencia en el tema, esto de represión sexual y, por el otro lado, aumento de los abortos clandestinos? Uh-huh. Mira, yo una de las cosas que escucho todo el tiempo en la práctica profesional, digamos, como médica, es este mensaje desde los distintos lugares, pero particularmente del sistema de salud, es este castigo, digamos, por el ejercicio de la sexualidad, que, entre otras cosas, se tiene que transformar en un embarazo no planificado, al menos, o no intencional, o de últimas que corra las consecuencias por un aborto clandestino, ¿no? Nadie lo obligó, nadie le dijo que tuviera relaciones sexuales, si no se cuidó, ¿no? Está el tema del castigo implícito en el no acceso a las decisiones reproductivas, ¿no es cierto? Que solo se dan sobre todo de manera más explícita en las personas que han tenido también el resto de las cosas en su vida mucho más vulneradas, ¿no? Como la situación económica o social. El resto, el mensaje lo recibe, pero de últimas lo resuelve en un consultorio privado con bastante dinero de por medio, ¿no? Bueno, a mí me llama siempre la atención este tema que en Uruguay la mortalidad por abortos es cero, ¿no? Uh-huh. O sea que creo que justamente lo que se busca, y acá no podemos obviar la brutal influencia de la Iglesia Católica Apostólica Romana, incluso esta especie de, no sé llamarlo capricho, política pública o qué, de Cristina Fernández, de no llevar el tema, uh-huh. cuando realmente creo que estaban dadas las condiciones para aprobar la ley, ¿no? Y creo que en ese sentido, bueno, todo cambia, ¿no? Como decía Mercedes Sosa, o cantaba Mercedes Sosa, pero no sé si cambia en el sentido que uno quiere, ¿no? Ahora a mí me da la impresión de que esta puesta en superficie del tema es un tiro por elevación al Papa Francisco, ¿no? Que se está convirtiendo en el líder absoluto de la oposición, lo cual no significa para mí, al menos, que no haya que aprovechar esa rendija para poder meterse, ¿no? Pero quería ver qué pensaba vos de esto, ¿no? Sí, yo la verdad es que la sensación que tengo es que en nuestra sociedad se produjeron cambios muy importantes con respecto a este tema que han atravesado coyunturas políticas distintas y lo han atravesado de una manera distinta a como lo atraviesan la mayoría de los temas, ¿sí? Esto que que se dice últimamente, como que hay una transversalidad en el debate en relación al aborto en las distintas fuerzas políticas. Porque creo que hay componentes en esto por los que, más allá de los intereses que defienda, digamos, cada partido político y de los programas, en cada uno de ellos hay mujeres, hay personas que han acompañado mujeres que han atravesado situaciones terribles en relación al aborto y que fueron terribles producto de la clandestinidad en las que el aborto se desarrolla. Hay un montón de investigaciones que muestran que el aborto se produce más allá de la legalidad. Es más, que los países que tienen el aborto ilegal tienen más abortos que los países que lo tienen legalizado, porque bueno, la legalidad también le imprime cierto nivel de calidad en la atención que incluye la anticoncepción posaborto. En los países donde es ilegal, las mujeres siguen abortando, quizás más que nosotros, no acceden a métodos anticonceptivos posteriormente y encima corren el riesgo de morirse. Nuestro país hace muchos años firmó acuerdos internacionales por los cuales se compromete a bajar la mortalidad de las mujeres en situación de embarazo. Yo me niego a llamarla mortalidad materna, ¿no? Porque muchas de ellas mueren en el intento de no ser madres. Y a pesar de los esfuerzos que ha hecho para controlar los embarazos, etcétera, etcétera, no lo ha logrado, se mantiene ese indicador estable, porque el principal motivo es la mortalidad por aborto. Entonces, en ningún momento, incluso las personas que no están a favor del aborto, que no se practicarían un aborto en sus cuerpos, en sus vidas, reconocen la necesidad de que hay que legalizarlo para que las mujeres no mueran en el intento por interrumpir un embarazo. Ni que hablar del padecimiento, digo, quienes tenemos como grabadas las miradas de las mujeres que padecen el tránsito por esta situación y que, como dicen ellas, van a hacer cualquier cosa para no continuar ese embarazo, la verdad es que no podemos desconocer que me parece que ha llegado un punto en el que, más allá de las posiciones personales e incluso político-partidarias, hay que dar lugar a que la legalidad trascienda, ¿no? Ahora, en tu experiencia, que es mucha, ¿no? Los docentes y las docentes en general, ¿no? Podríamos llamar el colectivo docente. Sí. ¿Qué capacitación, qué formación, qué prejuicios tiene respecto a la sexualidad? Porque a mí me ha pasado que cuando yo pregunto, bueno, ¿qué es para ustedes la sexualidad? Ni siquiera pueden definirla, digamos, ¿no? Sí, a nosotros lo que nos pasa es que quizás aparece la definición más intelectualizada de manual, pero después cuando la tienen que dibujar o llevar a lo concreto, digamos, a esas expresiones más más básicas que tenemos las personas, aparece dibujado como lo reproductivo, la salud, ¿no? La escuela en su expresión institución. A mí me parece que las herramientas que tenemos, yo me voy a incluir docentes, trabajadores de la salud, pero bueno, particularmente docentes, son muy escasas y son las de las vivencias personales con toda la carga que eso trae, ¿sí? Y esas vivencias personales sin pasar por el tamiz o por el trabajo de una mirada que desde distintas disciplinas, ya sea la psicología social, la antropología, la historia, la teoría de género, puedan poner en cuestión y generar alguna mirada crítica sobre esos conceptos, ¿no? Entonces, nosotros lo que vemos es que los docentes y las docentes llegan, te diría, con una enorme avidez por poder tener un espacio en donde pensar, trabajar, nutrirse de herramientas teóricas, pero también reflexivas sobre su práctica. Y a veces, cuando uno mira los procesos, y a lo largo de estos 10 años, nuestro postítulo este año cumple 10 años, y esto nos permite como una mirada a lo largo del tiempo interesante, uno lo que ve es que las docentes y los docentes que egresan del postítulo salen con muchas más herramientas para poder, por lo menos, pensar junto a sus alumnos, a sus compañeros docentes, la complejidad que este tema tiene, ¿no? Y en relación particularmente al aborto, una de las cosas que que a mí me ha llamado mucho la atención es que cuando hace 10 años incluíamos el tema aborto en las clases, lo teníamos que hacer desde un lugar de mucha explicación de por qué el aborto era un problema de salud y la polarización de la favor y en contra. Y la verdad es que nosotros notamos que hay una evolución muy importante en ese sentido y que hoy, por lo menos la mayoría de los y las docentes que concurren al postítulo, que son personas motivadas por estas temáticas, ¿sí?, tienen una visión de compromiso y traen un recorrido de escuchas que me parece que las posiciona en un lugar distinto con respecto al tema, ¿no? Más allá de sus definiciones personales en relación a lo que harían o lo que no harían, a la justeza de que las personas puedan decidir sobre sus propios cuerpos. Claro, Freud, que algunas cosas de estas fue estudiando, decía que la sexualidad es el placer ligado al cuerpo, ¿no? Y creo que realmente cuando se ataca la sexualidad, lo que se ataca es el placer. O sea, pienso que la matriz de la cultura represora es justamente eso, ¿no? Aniquilar el placer y, en lugar de eso, imponer el mandato, que es incluso el mandato de morir, ¿no? Y creo que por eso es tan fundante todo tu trabajo, el de Eugenia y de tantas compañeras y compañeros, porque no es solamente un tema de legalizar el aborto. Desde ya debe ser legal, pero además de poner en superficie, cuando hablamos de sexualidad, ¿de qué estamos hablando? Porque esa matriz sacramental, heterosexual, reproductiva, sigue encriptada. Y entonces, desde ese lugar, es muy funcional a la cultura represora que sea ilegal, ¿no? Sí, sí, el mandato de que en todo caso el encuentro sexual, si se da, tiene que ser entre dos personas de distinto sexo. Y que si se da y esto trae aparejada algún producto, esto tiene que continuar, es un mandato muy fuerte. Y de construir esto, yo creo que lleva mucho tiempo y que está, me parece que en este momento quizás conmovido por lo que las nuevas generaciones le están imprimiendo, ¿no? El encuentro que hubo en la Plaza de los Dos Congresos la semana pasada, el 19 de febrero, era realmente llamativo y conmovedor que había cientos y cientos y cientos y miles de jóvenes que desde distintos posicionamientos se los notaba, digamos, sociales y políticos participaban de esta convocatoria. A mí me parece que en ese sentido hay otro momento. Y que cuando decimos la sociedad está madura, creo que una parte maduró y otra parte floreció distinta. A ver, ¿podrías aclarar esa diferencia? Que yo creo que hay generaciones que hemos hecho un proceso. A mí me pasa, estoy todo el tiempo en contacto con el sector salud y he escuchado mucha gente de hospitales y centros de salud decir, bueno, yo jamás hubiera hecho esto, pero ahora veo, entiendo que, o sea, mucha gente que hizo un proceso, ¿sí? Y que empezó a aceptar la necesidad de que las mujeres puedan acceder a abortos seguros y que eso es un derecho. Cosa que hace 10 años era imposible de pensar. Pero aparte, la verdad es que la sensación es que las nuevas generaciones, o sea, hoy es un reclamo en todos los centros de estudiantes, el tema del acceso al aborto, de la educación sexual integral, del acceso a la anticoncepción, de la posibilidad de pensar distintas formas de sexualidad. Entonces, yo tengo la sensación de que esto que jamás había sido, por lo menos yo no tengo conocimiento de ello, un reclamo, una motivación del movimiento estudiantil, se constituyó en uno de los reclamos. El año pasado, en las tomas de las escuelas secundarias, en contra de la nueva escuela que planteaban también así como el borrar los institutos de formación docente, el segundo punto del reclamo era no a la nueva escuela secundaria y el segundo punto era por educación sexual integral. Reclamo planteado por los propios estudiantes. Entonces me parece que eso es un indicador de un cambio que a mí me genera mucho optimismo, ¿no? Porque si está en manos de quienes son las protagonistas, va a ser más difícil desdibujarlo, ¿no? No, entiendo que sí, como vos bien señalás, uno puede ser moderadamente optimista. Lo que a mí realmente me preocupa es que el tema de las libertades sexuales, por lo menos desde que yo tengo memoria, a pesar de que la voy perdiendo, viene desde la década del 60 muy fuertemente instalado, ¿no? Sí. Y vos por ahí dijiste algo que a mí me parece también muy interesante, entre dos personas, ¿no? Como de alguna manera el cierto corsé vincular también están al servicio de sexualidades rigurosamente vigiladas, ¿no? Totalmente. No puedo negar mis propias matrices. Pero yo jamás se me ocurriría entenderlo, y menos en un programa de radio, por favor. Bueno, Viviana Maciú... Pero bueno, nos echábamos todo el tiempo. Bueno, no creo. Bueno, Viviana Maciú, que es, entre tantas otras cosas, educadora y está a cargo de la coordinación de los postítulos en educación sexual. Bueno, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Son temas que para nuestro programa radio, y creo que en general son fundantes, aunque a veces no están en las primerísimas planas. El tema de las libertades sexuales creo que merece realmente un encuentro entre colegas y militantes para hablar de eso, y nada más que de eso. En mi formación fue muy importante Wilhelm Reich, ¿no? Que hablaba justamente de que no había liberación política sin liberación sexual. Bueno, por eso lo echaron del Partido Comunista, ¿no? La vida tiene estas cosas. Bueno, otras rigideces. ¿Y qué te parece? Bueno, pero ustedes que se reproducen en la actualidad, ¿no? ¿Cómo? Que se reproducen en la actualidad. Un tema que quiero hablar con vos, y desde ya te comprometo, es un poco ahondar en esto que está pasando mucho, y que inclusive a nivel clínico lo estamos viendo en Ático, en la cooperativa, de lo que yo definiría como la banalización de la denuncia de acoso, ¿no? O sea, de pronto hay una denuncia de acoso, de maltrato, de lo que fuera, y ya inmediatamente hay compañeros que militantes que han sido excluidos de las organizaciones en juicios sumarios, ¿no? O sea, sin derecho a defensa, ¿no? Sí, se está creando una especie de cuestión que yo diría casi una cruzada, ¿no? Que desde el punto de vista de compañeros militantes habría que pensarlo bien, porque si lo agarra la derecha, esto va a ser la remake de La Bruja de Salem al revés, ¿no? Sí, es sumamente complejo el tema, porque también aparece, aparece la posibilidad de tantas voces calladas a lo largo de tanto tiempo, ¿no? Entonces, por supuesto. Sí, lo reactivo es muy peligroso, ¿no? Evidentemente, claro. Pues si hay que elegir entre estar callado y hablar a los gritos, vamos. Por eso digamos que sería bueno empezar a pensar fuertemente el tema de las libertades sexuales. Y además la dimensión vincular de la libertad sexual, ¿no? Bueno, Viviana Maciú, te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por tu tiempo. Igualmente, no, al contrario, gracias. Dale. A ustedes, un abrazo enorme. Hemos en este programa Sueños Posible tomado dos temas que son fundantes tanto para construir cultura represora como para liberarse de ella, ¿no? Uno, el tema de la educación para la libertad, de la educación como orientación de pensamiento y no sometimiento del pensamiento, y creo que en ese sentido Vanessa Citolema fue muy contundente. Y luego el amplio tema de la sexualidad, porque pensar la problemática del aborto, yo vi unos carteles que decía, bueno, quienes están a favor o en contra del aborto. Siempre dije que nadie está a favor del aborto. Lo que estamos a favor es que el aborto, que es la peor solución de un problema, sea legal. Porque ninguna mujer se embaraza para abortar. Aborta porque está embarazada. Y ahí viene el gran tema de por qué está embarazada, por qué se embarazó. Yo en el último unipersonal decía, que de pronto una chica te dice, quedé embarazada, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿cómo que quedaste embarazada? Estabas en la parada del colectivo 39 y quedaste. Y el quedar embarazada es como una especie de cuestión casi asexuada, ¿no? Quedé. No, no quedó. Se embarazó, deseó embarazarse, tuvo una relación sexual o tuvo varias. Es decir, hay un deseo sexual fundante del embarazo. Y ese deseo sexual fundante del embarazo es lo que va a lograr el deseo del hijo. Es decir, porque una mujer puede parir un hijo sin desearlo, y eso es más que un embarazo, es un injerto, ¿no? Entonces, el aborto es como el colapso de toda esa situación deseante. Por eso el aborto aparece como el gran cuco, aún hoy, más allá de la píldora del día después, aún hoy, ¿no? Pero además como un castigo por haber deseado. Ahora, si además el aborto se hace en condiciones clandestinas, entonces ya no es solamente un aborto, sino que es la pena de muerte para la embarazada. Recordemos, una vez más, que en Uruguay, donde el Uruguay, no digo Suecia, Noruega, Bélgica, Uruguay, el paisito, como decía Mario Benedetti, tasa de mortalidad por aborto cero. ¿Por qué? Porque se hace en condiciones de higiene, de antisepsia adecuadas, y se hace bien. Bueno, evidentemente de eso se trata, no de hacer o no hacer, sino de hacer las cosas bien. Y cuando las cosas se hacen bajo el manto de neblina, de la culpa, de la ilegalidad, de la clandestinidad, ahí es cuando se hacen mal. Y cuando se hacen mal, se verifica ese dogma represor, pero que a veces no se le da, como que no se lo estudia en profundidad, ¿no? Que el remedio es peor que la enfermedad. Cosa que yo afirmo, ¿no? En el marco de la cultura represora, siempre el remedio es peor que la enfermedad. De lo que se trata es de luchar para que siempre el remedio, cualquier remedio, sea mejor que la enfermedad. Por eso estamos acá en La Retaguardia, en Sueños Posibles. El lunes que viene la continuamos.